Muy buenas, aquí estamos en Radio Ela, que después de 11 años y de una pausa un poco interrumpida, volvemos otra vez. Amigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Maravillosa, estupendamente. Estrenamos ubicación, estrenamos temporada, estrenamos emisión. El Radio Ela, estamos desde el Ateneo Libertario de Villaverde, un local con mucha historia, muchísimas que esta emisora, hasta que hemos llegado. Pues sí, 40 años ya va a hacer esto el año que viene, o sea que nos hemos venido a toda la solera. El Ateneo de Villaverde, que es, acoge a un montón de colectivos, quizás el más representativo de todos sea la CNT, la Comarca del Sur. Este es un programa especial que hemos decidido realizar, en el que van a ir pasando cada uno de los 9 colectivos, 10 con Radio Ela, el último que se ha sumado a este Ateneo de Villaverde. Entonces, os lo vamos a ir presentando poquito a poco. Unos segunditos de música y empezamos hablando enseguida ya con la Comarca del Sur. Pues vamos a comenzar ya hablando con Iván, de la Comarca del Sur. Iván, muy buenas, bienvenido. Hola, a Radio Ela. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar hablando con CNT, Comarca del Sur. ¿Por qué Comarca del Sur y no estáis en el norte? Bueno, porque, a ver, tradicionalmente, a ver, como habéis dicho, CNT, bueno, tiene una historia bastante amplia, son más de 100 años los que tiene ya, son desde 1910 donde en Barcelona se funda y se crea la CNT, tras varios años que hemos estado ilegalizados, varios años en el exilio, sobre todo los 40 años que duró el franquismo, ¿no? Pues en 1977 la CNT vuelve a levantarse sobre sí misma, vuelve a erigirse, con mucha implantación en muchas zonas de los pueblos y barrios de la zona sur de Madrid. Cierto es que tras una serie de golpes del Estado frente al anarcosindicalismo, como pueden ser el caso Scala y otras derivas que del propio sindicalismo y otras implicaciones, lo cierto es que en la década de los 80 el anarcosindicalismo, la CNT, pega un bajón, se divide en varias organizaciones. Y desde CNT se entiende y se cree positivo el unir todos los sindicatos que tenían antes en la zona sur en un solo sindicato, en el Ateneo Libertario de Villaverde, que se ocupó en un 1 de mayo de 1980, creo recordar, y organizar la zona sur de Madrid, que es una zona altamente industrial, altamente obrera, e intentar organizar desde el sindicato, desde el propio Ateneo Libertario de Villaverde. ¿Lleváis aquí desde el 1 de mayo del 80? Desde el 1 de mayo de 1980. Uh-huh. Esto forma parte del patrimonio acumulado de la CNT. Es que yo había oído que era ocupación, pero después escuché que no, que era parte de ese patrimonio, bueno, que luego el Estado devolvió, ver, que devolvió un porcentaje muy bajo. Antes de la guerra, según parece, esto era una cooperativa de una panificadora de que pertenecía al sindicato de CNT. Posteriormente, ya después con el franquismo, este edificio es echado abajo y crean un edificio para el sindicato vertical, que es el sindicato franquista. Uh-huh. El sindicato vertical pierde su fuerza y su implantación en el barrio mucho antes años antes de que el franquismo termine. Uh-huh. Y en 1980 este edificio está abandonado y está prácticamente ocupado pues por gente de la calle, por las circunstancias sociales que en los 80 había en barrios como Villaverde Alto, Leganés, Alcorcón. Y después de un 1 de mayo, de la manifestación clásica de Valdeacederas a Cuatro Caminos, pues un grupo de militantes, un centenar de militantes, vienen a Villaverde y ocupan el Ateneo, que estaba derruido y, o sea, ha sido remodelado con el esfuerzo de militantes durante 40 años. Podríamos estar hablando horas y horas sobre estos últimos 40 años, todos los logros que ha conseguido CNT, pero por un poco el retomar la época actual, CNT, Comarca del Sur, ¿qué diferencia con otros sindicatos y por qué hay que afiliarse a CNT? Bueno, lo primero, antes, o sea, antes de hacer un proselitismo esencial, o lo primero, hay que afiliarse a un sindicato. Me da igual, nosotros pensamos que hay que estar organizado en el puesto de trabajo, porque ante cualquier ofensiva desde tu jefe, desde los convenios colectivos o desde el propio Estado, mediante reformas laborales, tienes que tener la necesidad de defenderte, y no existe una forma para defenderse para un trabajador que un sindicato. Y respecto al porqué de el estar organizado en CNT, lo cierto es que CNT tiene una forma original y genuina de organizarse, tanto en el puesto de trabajo como en la vida sindical. Si hay algo por lo que se caracteriza CNT, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes, ¿no?, con ese bajón que sufre, es CNT no participa en las elecciones sindicales. ¿Qué son las elecciones sindicales? Porque esto, para una gran parte de los trabajadores, no suena chino, porque trabajamos en la pequeña y mediana empresa, no en la gran empresa. Entonces no existen elecciones sindicales en nuestras empresas. Las elecciones sindicales es una forma de organización en el mundo del trabajo, que sobre todo en empresas grandes, a partir de 250 trabajadores, los trabajadores votan para elegir a sus propios delegados. Esos propios delegados, a raíz de que les votan, ya no tienen ninguna traba, no tienen ningún control por parte de los propios trabajadores. Estos delegados, que son los llamados comités de empresa, muy a menudo pues tienen toda la potestad para llegar a firmar despidos, ERES, etcétera, etcétera, etcétera. El por qué no participamos nosotros es una manera muy simple. Nosotros defendemos y reivindicamos la acción directa. ¿Qué es la acción directa? La acción directa es la acción no mediada por parte de los trabajadores para defender su propia causa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el puesto de trabajo nosotros no pensamos que los trabajadores tengan que delegar su voto y pensar que alguien tiene que organizarles sindicalmente, sino que ellos mismos se tienen que organizar sindicalmente y juntos trabajar para conseguir las mejoras de sus puestos de trabajo. Es ahí una de las diferencias más importantes, es esa, las acciones sindicales y el planteamiento sindical de la estrategia de CNT en las empresas. Las acciones sindicales que están avaladas por la ley de libertad sindical. Sí, las... No es algo clandestino, ¿no?, que muchas veces parece que es algo que se hace legalmente. No es algo clandestino. Las acciones sindicales son una herramienta que la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical y la propia Constitución están recogidas. Son los propios derechos de los trabajadores a organizarse entre ellos mismos, sin más. O sea, en empresas menores a 250 trabajadores, donde no hay elecciones sindicales, la única forma de organizarse es mediante secciones sindicales. No existe otra forma de organizarse. Claro. Y para las personas que están escuchando, ¿cuándo pueden venir aquí al Ateneo, recibir formación laboral, jurídica y sindical? ¿Cuándo estáis? A ver, la formación laboral es una cuestión permanente. Desde el Grupo de Acción Sindical siempre están constantemente lanzando formaciones para los nuevos afiliados, para las nuevas secciones sindicales. El sindicato actualmente tiene bastante vida, como habéis dicho, con todos los colectivos que hay, pero cuando nos podéis encontrar directamente al sindicato son los martes y los jueves. Los martes es cuando tenemos las asesorías jurídicas, las asesorías sindicales, y los jueves es sobre todo cuando está abierto el local, las permanencias, pues para la hora de afiliarte, de pagar cuota, pero sobre todo si tienes alguna duda de cara a tu puesto de trabajo, alguna duda de cara a organizarte y no sabes cómo ni con quién, pues sobre todo vente los martes y pásate a hablar con los compañeros y compañeras de Acción Sindical, que son los que organizan esa parte de bienvenida de cara al puesto de trabajo. Pues vamos a dejar a los oyentes con esos datos y animarles a que se pasen por aquí. Yo tengo una pregunta. Un sindicato real de acción directa. ¿Cuánto es la cuota? Pues la cuota es muy simple, son 12 euritos la cuota. Con la cuota porque parece que vivimos en el siglo XXI, en el que todo tiene que tener un servicio. Sí. Pues sí, básicamente, ¿qué servicio te da el estar organizado a un sindicato, y en concreto el estar organizado a la Comarcal Sur? Pues es un servicio jurídico de bastante muy buen nivel, ¿vale? Bastante económico también, de cara a plantear demandas, un juicio, una demanda o tal. Eso es. También, pues todo un ejercicio de solidaridad y apoyo mutuo con esa propia cuota, lo que estamos también pagando, no es solamente la organización aquí en Madrid, sino estamos también siendo solidarios con la organización en Extremadura, en Cataluña o en Euskal Herria. Y sobre todo también lo que lo que da la cuota, nosotros no recibimos subvenciones, nosotros no recibimos dinero del Estado ni de empresas privadas. Nosotros, la única fuente de financiación que tenemos, porque otro de nuestros principios básicos es la autogestión, es la cuota de nuestras afiliadas. Es la financiación de los propios afiliados. Eso es. Entonces, mediante la cuota de nuestras afiliadas es la única forma de, pues, de poder incluso mantener este local con la ayuda del resto de colectivos del Ateneo. Y una cosa muy importante que también diferencia del resto de sindicatos, no hay personas liberadas, nadie ahí cobrando un duro. No hay personas liberadas por hacer sindicalismo. De hecho, pensamos que el hacer sindicalismo profesionalmente no es hacer sindicalismo, es hacer otra cosa, es darte la buena vida, es el, al fin y al cabo, alejarte de los intereses de tus compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, desde nuestra organización no tenemos liberados en los puestos de trabajo ni en las secciones sindicales. Todos los trabajadores se organizan y muy a menudo es duro, es difícil, porque es necesario, vamos, a quién le vamos a contar, ¿no?, lo que es la militancia a la hora de compaginar, pues, la vida social, la vida familiar y la vida laboral extenuante a la que nos someten. Y simplemente, ya de cara a despedirme, pues simplemente dejar, pues, una pullita, pues, a muchos que piensan que la CNT es una pieza más de una colección de museo, y la CNT no es para nada una pieza de museo. La CNT en los últimos años, desde 2010, ha cobrado muchísima vida. La afiliación sindical, que ahora se cuenta por decenas de centenares aquí en Madrid, afiliados al anarcosindicalismo, está teniendo una nueva vida. Y nada, y dejar un recadito a los sindicalistas oficiales de Comisiones y UGT de que estamos tras ellos y les vamos a superar. Opa, ahí. Con esa consigna nos quedamos, Iván. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dándole muchas vida gracias al programa con todos los colectivos, que son unos cuantos que tienen que pasar y por los micros de radio. Opa, ahí. Just wanna love her like any other, what do I get? I only want a friend who stays to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress, what do I get? Another make, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone here in my home bed. The interest in the town I tried, I wish that only happened to me instead. What do I get? Oh, what do I get? Seguimos aquí hablando con los colectivos que forman parte de este Ateneo Libertario de Villaverde. Carmen, ¿qué hay? ¿Qué tal, Mario? A tope. A tope, siempre a tope. Ahí. También estamos con Miguel y con Alfonso, que son del grupo de teatro que está aquí en el Ateneo de Villaverde. ¿Verdad? Sí, así es. Tarántula Teatro. Tarántula Teatro, bienvenidos. Gracias por venir aquí al estudio. Contanos un poquito, Tarántula Teatro, ¿cómo nace? ¿Desde cuánto lleváis aquí? Bueno, fechas gordas, llevamos aquí desde el 2011 más o menos. O sea, llevamos 8 años como Tarántula Teatro. El grupo es más antiguo, como veis, nosotros ya peinamos canas, ¿no? Tuvo varios nombres: Tetuán Teatro, Teatra Teatrae y luego esto. Bueno, y Teatra Teatrae dos veces, ¿no? Sí. Como 20 años más o menos llevamos. ¿20 años? ¿Y 20 años en la Ateneo? No, más de 20 años. No, aquí. ¿Habéis estado en varios espacios? Sí. Hemos estado en Usera, hemos estado en Micálvaro. Uh-huh. ¿Y cuánto lleváis aquí? ¿En 2011? ¿Cuánto? 8 años. ¿8 años? Bueno, ya. Sí. Han salido caras desde entonces. Sí. ¿Y a qué os dedicáis? ¿Al teatro? ¿De qué manera? Amateur. Amateur. Sí. Aunque llevamos muchos años, 26 yo concretamente, y él también, 26. Sí, los demás no tanto. O sea que por casualidad somos los dos más viejos en cuanto a teatro. O sea, somos un grupo de gente que a lo largo de los años nos hemos ido conociendo porque nos gustaba el teatro. Hemos salido de diferentes colectivos que se han ido uniendo y bajando, ¿no? La gente luego con los años pues ha ido embarazando, teniendo dos hijos, y entonces ha habido como un reciclaje continuo. Un reciclaje generacional, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora mismo somos un colectivo teórico de unas 20 personas, pero funcionando estamos unos 8 o 9 en estos momentos, ¿no? 8 porque... Sí. ¿Por qué decidís ubicaros aquí, en el Ateneo Libertario de Villaverde? Bueno, nosotros estábamos en Usera, pertenecíamos a otro grupo que se escindió y necesitábamos otro sitio para trabajar con unas condiciones económicas buenas, porque el teatro aficionado, el problema que tiene es que la gente pues no tiene dinero para pagar tal. Y ahí ya aprovechamos para decir que las salas de teatro o los sitios para hacer teatro o ensayar son bastante caros. Entonces aquí nos ofrecían unas condiciones muy buenas y una compañera nuestra que es de aquí de Villaverde, Pilar. Hola, Pilar. Tenía un amigo aquí en el Ateneo y bueno, a través de eso pues pudimos entrar y unas condiciones buenas, porque además de tener un buen precio y poder ensayar dos veces por semana, disponemos también de para poder dejar nuestros avalorios, que en el mundo del teatro es importante, en los sótanos, y eso es fantástico. Veníamos de un centro que tenía ciertas semejanzas con este, que era el Mariano Muñoz, era también de colectivos y también todos ocupado. Formábamos parte de la organización y de todo. Se tomaban decisiones por asambleas, tenía ciertas coincidencias. En este tiempo que lleváis aquí en el Ateneo, ¿qué habéis preparado? ¿Qué actuaciones habéis tenido? Contanos un poquito. Pues bastantes obras. Bastantes. Yo calculo aproximadamente unas 12 obras hemos hecho en estos años. Sí, solíamos hacer un par de obras al año. Ahora estamos bajando un poco el ritmo. Entonces las obras las preparamos aquí y las representábamos por donde podíamos, sobre todo en Leganés, donde teníamos. Y aquí también. Y luego aquí hacíamos siempre representaciones. Bueno, incluso... es que hay que decir que aquí en el Ateneo tenemos un local muy bien chulo. Entre otras cosas, tiene un escenario donde se puedan representar obras. ¿Y qué tipo de obras hacéis? Bueno, de todo tipo. Generalmente comedia, pero no siempre comedia. Y obras ajenas y obras propias. Un poco hacéis, de todo. O sea, también sois autoras. Sí. Porcentaje... Más ajenas que 20%, propias. 20%, 30%, pero sí hacemos cosas. Yo estoy ahora en las dos que se están haciendo. Una es de Pilar. Y la otra es... Vecina de Villaverde, escritora de teatro. De Reza. Es un dios salvaje. ¿Y qué, teatro clásico, teatro contemporáneo, de todo? Bueno, clásico no. ¿Clásico, clásico? Alguna hemos hecho, pero sobre todo teatro más bien contemporáneo. Hemos hecho cabaret, hemos... bueno, el tema del cabaret nosotros que tenemos ya de tiempo... Hacíamos teatro de cabaret en las cárceles de mujeres hace años. Y entonces ahí hemos recuperado. Entonces hemos hecho alguna que otra vez obra de cabaret. Luego hemos hecho algo de teatro político, Terror y Miseria, de Sinisterra, en épocas anteriores. Hemos hecho teatro fantástico, ¿no? El Hombre y la Tierra. Teatro, que podría ser teatro de humor, como La Vida de Brian, por ejemplo. Ah, esa, muy no, esa la pudimos llevar a un montón de sitios porque a todo el mundo le encanta La Vida de Brian. Y entonces lo llevábamos a todas partes y muchas veces había momentos en los que casi podíamos dejar de hacer la obra y la gente coreaba. Se la sabía de memoria, ¿no? A ver, ¿quién de los dos hacía de mujer barbuda en La Vida de Brian? No. Yo creo que los dos hemos hecho de mujer alguna vez, pero... No. Yo hacía de Brian... Para poder ir a las lapidaciones, claro. Yo hacía de Brian y mi papel era el más sencillo de todos porque lo único que tenía que hacer era salir. No había mujer barbuda, ¿no? No había mujer barbuda. Bueno, todos llevábamos barbas en un momento dado. Sí, pero las mujeres también, sí. Bueno, eran mujeres que se ponían barba. Barba postiza, sí, efectivamente. Sí. ¿Es la obra que mejor recordáis? ¿Esta, la de Brian, de las que habéis hecho como grupo de teatro? Bueno, es la que ha funcionado mejor. La que más hemos representado. A mí me gustó mucho Por Delante y Por Detrás. Ah, esa es muy buena. Y me gustó mucho. Funcionó muy bien El Hombre de la Tierra, que es un poco inverosímil, pero funcionó muy bien. Es una obra fantástica. Sí. Su guionista era el mismo que el de Star Trek, entonces una obra que fue una película que no tuvo mucho éxito, pero como obra de teatro era muy interesante. Era el protagonista era una persona que tenía 14.000 años de edad, ¿no? y trabajaba en una universidad. Inverosímil, pero tenía cierta lógica y las cosas en cuanto tienen lógica en teatro funcionan. ¿Y qué estáis preparando ahora, si se puede contar? Sí, Un dios salvaje, lo ha comentado Miguel, que es de Reza. La película fue famosa desde hace como 8 o 10 años, pero Yasmina Reza la escribió para el teatro, creo, ¿no? Sí, Lo que pasa es que la hizo en cine, ¿cómo se llama? Polanski. Polanski la llevó al cine. Sí. Es una obra que son dos matrimonios que se reúnen para hablar de una pelea que han tenido sus hijos. Y bien, en esta ocasión éramos tres actores y una actriz. Entonces, lo que hemos hecho es un matrimonio homosexual, pero me gusta mucho que no explicamos para nada, nada, las razones por las que un matrimonio homosexual tiene dos hijos. O sea, que lo tratamos con total normalidad, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. ¿Tenéis fecha ya para la representación? No, iba a ser noviembre, pero hemos tenido algunos problemas. Uno de los actores tiene problemas de cadera, la otra de las actrices... Y la acaban de operar ahora mismo de... Y no. Supongo que para diciembre, más o menos. Uh-huh. Y las personas que quieran participar de este grupo de teatro, ¿cuándo pueden venir aquí al Ateneo de Villaverde? ¿O tenéis un correo electrónico de contacto? ¿Cómo se puede llegar a este grupo de teatro? Tenemos un correo y nosotros digamos que nos renovamos más o menos en los meses de enero, ¿no? Lo mejor es que vengan aquí, porque el correo no lo manejamos demasiado. No mucho. Vamos teniendo años. A conoceros. Sí, claro. Sí. Además, tenemos mucha necesidad de cambio generacional y que vengan gente joven para ir reciclándonos. Igual, ¿no? Que la ELA. Vamos a hacer un cambio de grupo, ¿no? Venís aquí vosotros y nosotros bajamos a hacer un poco ahí... O hacemos más cosas. Mucho tiempo. O radioteatro. O radioteatro. Ah, también. Oye, yo tengo un guión de una radionovela. Tengo el primer capítulo, podemos hablar. Sí. Alguna vez hemos hablado en el grupo de hacer radioteatro, o sea que cuando queráis. Estupendo. ¿Sí? Estupendo, pues sería muy divertido. Bueno, vamos a quedar ahí con esto del radioteatro, a elegir unos personajitos. Miguel, Alfonso, muchísimas gracias por acercaros hasta aquí. Muchas gracias. Mucha mierda. Y nos veremos por el salón de actos, sí. Seguramente. Gracias. Muchas gracias. Y es el turno ahora del gimnasio, que está aquí en el Ateneo de Villaverde. Estamos con Aitor, Isabel y Manolo. Muy buenas, bienvenidas a Radio ELA. Contarnos el gimnasio, ¿de cuándo lleváis aquí en Villaverde, en el Ateneo Libertario? Llevamos 3 meses. Tres meses. Tres meses. Llevamos 3 meses, damos clases martes y jueves de 7 a 8. Queremos hacer grupito también de niños pequeños, de 6 a 7, y adultos de 7 a 8. ¿Y cómo surge la idea del gimnasio? Porque nos apetecía hacer algo diferente. Y os... Si te acercas al micrófono, muchísimo mejor, ¿eh? Porque es que se te va a ir, sí, Isabel, es que de manera espectacular, ¿eh? Venga, dale, arranca. No. Sí, no, cuéntanos. Esta risa de radio le pasa a muchas personas, o sea que... Pues no te preocupes. ¿Querías hacer algo diferente? Sí. ¿Y algo, claro, relacionado con el deporte? Queríamos hacer algo diferente relacionado con el deporte y aparte porque para salir de la rutina, para entrenarla y para que estén, pues son pequeñas y ya sabes cómo está la calle. El panorama. La calle está muy mal. Nos contabas al principio que queréis hacer grupos de mayores, sí. Grupos de niños. Sí. Contanos un poquito la diferencia que hay entre un entrenamiento, una sesión para una persona adulta a un niño. No sé qué edades barajáis y tal con los niños, pero... Los niños son una edad de 9 años, a partir de esa edad hasta los 13, y lo queremos hacer... La diferencia es que con los niños lo vamos a hacer de una manera que se diviertan aprendiendo, se relacionen entre ellos. La diferencia es que los niños te vuelven loco. Bueno, pero aunque no en gimnasia y también, ¿no? Que estás y tienes que tomarte la cachondeo, tienes que tomarte las malas cositas más cachondeo. O sea, los y niños los a divertirse adultos, y los adultos, sí. Los adultos a sufrir. A pegarnos. ¿Y qué tipo de deporte hacéis? Muay Thai. Muay Thai. Claro, es que eso es importante, ¿no? Aquí no se hace pilates. Muay Thai, luego también está entrenando judo, está entrenando Krav Maga. Artes marciales. Sí. Uh-huh. Y ahora cuando ya empecemos un poquito más de gente, le quiero meter un poquito de todo. Una mezcla. Una mezclita y para... ¿Cuánta gente estáis ahora entrenando aquí? Ahora somos... Somos nosotros, nuestras dos hijas pequeñas... Una mamá que viene con su hijo y poquito más. Y hay un chico que no sé cómo se llama, que viene una vez a la semana, pero no todo el mes, que él se entrena. Él da clases. Una semana y yo doy clases otra semana. Mm-hmm. Cuando está él es un poquito más serio. Cuando está él es un poquito más serio. Y cuando estoy yo es un poquito más de cachondeo. Ahora tú eres más chorra, ¿no? Claro, sí. Más chorra, más para que los niños se rían y disfrutamos un poquito más. Sí, y lo otro más serio, más... Contadnos cómo es una sesión de un martes, por ejemplo, cuando estáis aquí para que los oyentes... ¿Una clase? Sí, o sea, pues ¿estáis una hora y media? Una hora, hora y media, depende. Si estamos de cachondeo, pues hasta y media, hasta menos cuarto. O... ¿Y qué tipos de ejercicio saltamos a la comba, 5 minutos, luego otros 5, depende... Y luego corremos, calentamos, estiramos y luego ya pues hacer técnica. O colgamos el saco, le damos al saco o lo que sea. Uh-huh. ¿Y con cuántos moratones sale la gente normalmente? Con ninguno. ¿Con ninguno? Aquí en esta clase no, hombre. No. Esto no. Nosotros entrenamos, pero no es como un gimnasio, no es la paliza que te pega. Nosotros vamos a entrenar en la escuela y en Vallecas, MMA... Y ahí sí saldremos con las piernas moradas. Mm. Pero aquí no, aquí nosotros tranquilamente, quien quiera venir además, es tranquilito. Hay niños, tampoco vas ahí. Hay niños y el otro día nos vienen a preguntar dos y a lo mejor entran dos, pero tranquilo, esto es tranquilo. Vale, cualquier persona que esté escuchando cualquiera, se puede acercar un martes, un jueves. Martes, jueves, de 7 a 8. De 7 a 8 y decir, oye, que me voy aquí al gimnasio. Sí, y ponerse a entrenar sin lo que pueda. No hace falta nada, ¿no? Así no, especial para de momento entrenar. No. Además luego tenemos ahí abajo en el gimnasio tenemos todo, tenemos nuestros guantes, hay paos, hay sacos, hay guantes y para la gente que quiera. Y la gente marca sus ritmos y saltan a la comba y se cansan al minuto, pues que descanse. Cuentas al principio que hacías Muay Thai. Sí. Cuéntanos un poquito sobre el Muay Thai y qué diferencia hay con otras artes marciales. El Muay Thai es yo creo que de lo más duro que hay. Porque te pegas con tibias, pegas con rodilla, pegas con codos y ¿qué más? Piernas y boxeo. Y boxeo tailandés. Los demás y rodilla. Y es un deporte muy, muy bonito, muy bonito. Tú lo ves, parece muy agresivo, pero muy bonito aprender. Y muy cansado. Y muy cansado. Sí. A ver, Aitor, ¿tú cuándo vienes aquí? Es verdad, cuéntanos, Aitor, que estás muy calladito. Yo vengo martes y jueves con mi papá y mi mamá y mis hermanas y me lo paso muy bien porque hago lo que me gusta y en familia, que es mejor. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Claro, ¿hacéis Muay Thai todos? Sí, 3 meses. ¿Tú 3 meses llevas haciendo Muay Thai? Sí, con ellos. Con ellos. La familia, yo quiero que todos aprendamos. ¿Y vosotros lleváis más tiempo o también lleváis 3 meses? No, lo llevo mucho. ¿Tú eres el maestro? Él es. Sí. Yo llevo mucho. ¿Cómo se llaman los maestros de Muay Thai? Porque los de judo se llaman sensei. Los de... ¿No tienen nombre? Bueno, contesta. Pues, sí, tienen nombre, tienen. Lo que pasa ahora mismo... No tengo ni... Cinturón negro. Manolo. Se llama Manolo, vale. Yo es que soy muy bruto. Yo voy a entrenar. A mí es que esas cosas, no sé, yo no... Es como el judo. Yo he hecho judo, pero a mí me dices un osotogari y te digo, ¿qué es eso? No sé. Me explicas cómo se hace y sé hacerlo. Yo es que los nombres y esas cosas... No te acuerdas. No tengo. O sea, esto vais más a lo práctico. A lo práctico. A los pueblos, nosotros claro. Vamos a los pueblos. Oye, lo que pasa en el gimnasio, Aitor, lo digo por ti, se queda en el gimnasio, luego no llegas a casa. Eso, lo que pasa a la vez. No hay rencillas familiares. No le valdría de todas las maneras. Le pegamos. Hombre, que si lo puedo aplicar. Y eso es lo que queremos. Y luego, sobre todo para las niñas y para las mujeres, viene muy bien. Para autodefensa. Viene muy bien. Yo, la niña tiene 13 años. Y me gustaría que aprendiera. No para ir de agresiva por la vida, porque son chavalas encantadoras, pero si algún día tienen un problema, que se sepan defender. Y eso es muy importante. Uh-huh. Que no vayan buscando nada, pero si viene alguien, pues a por él. Y ya está. A por él o a por ella. No tiene ningún carácter competitivo lo que hacéis aquí. No. Deja subrayarlo eso, ¿no? Sí. Que hoy en día que hay un gimnasio cada esquina y que, bueno... El culto al cuerpo y todo esto se potencia desde la imagen de... No, aquí no. Subrayar que es una de las grandes diferencias, ¿no? De venir aquí al Ateneo Libertario Villaverde a estar con vosotros y con vosotras a ir a un gimnasio de este... No tiene nada que ver. Nosotros como... En el gimnasio van con mallas apretadas, ahí marcando paquetín, las zapatillas buenas y esas cosas, y aquí no. Aquí somos muy sencillos, lo que queremos hacer es como algo somos familiar. Somos muy normales. Y yo creo que quería hacer esto porque yo veía el salón siempre vacío y decía, madre mía, qué pena. Qué pena el salón ahí todos los días cerrado y pudiendo entrenar, que podíamos entrenar, que podía. Y hasta que hablé con Pascual y mira, al final estamos ahí. Sí. Pero me ha costado. Qué bien. ¿Y alguna información para que los oyentes puedan rastrear por la web si quieren saber más sobre Muay Thai o sobre vídeos en YouTube? O vuestro gimnasio. No, ahí no hemos hecho vídeos. No, es que no tenemos. Página web o vídeos así. Es que tampoco nos queremos. Yo conozco mucha gente que quiere venir, pero yo es que tampoco quiero meter a mucha gente. Porque yo ahora mismo, como estoy con las niñas, estoy entrenando tranquilamente, yo no puedo meter a una persona en la calle que diga esto es Muay Thai. Yo entrenamos aquí de. ¿Que hay que hacer una clase un día con gente que tal? Pues se puede hacer, pero eso ya es con el tiempo. Ya vamos viendo. Poquito a poco. Ahora sí, de momento... acabamos de empezar como... Como quien dice. Para ir un poco cerrando, en todos estos años que lleváis con el Muay Thai y practicando y entrenando, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso que habéis sentido? La disciplina y el respeto. Muy bien, Aitor. Sí. Efectivamente. Eso es muy respetuoso. Manolo y Isabel, que lleváis un montón de años con el Muay Thai, que es lo más importante que os ha dado el Muay Thai a vosotros. Lo ha dicho él. Sí. Y confianza en ti mismo. Efectivamente. Y luego que te apacigua, te relaja. Cuando sales de una sesión... Luego coges fondo, tienes las endorfinas entrena, ahí funcionando. Claro, hay veces que no te apetece nunca, pero luego cuando sales todo feliz. Sí, tranquilito. Muchas veces yo salgo de trabajar, sales a las 6, llego a las 7... Y estás cansado, pero luego al final sales como nuevo. Pues Isabel, Manolo, Aitor, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Al estudio de Radio Ola, acercarnos el Muay Thai y el gimnasio. Nos vemos por aquí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Disco casino, the freedom fighters died up on the hill. Y vamos ahora a dar voz a Julio Reyero, del grupo anarquista Albatros, editores de Tierra y Libertad. Julio, muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Vosotros que también formáis parte de aquí, del Ateneo Libertario de Villaverde. Sí, desde hace, bueno, todos los años que yo recuerdo, tenemos aquí la sede donde nos reunimos, tenemos las asambleas y también nos dedicamos a esa tarea mensual que es editar la revista, el periódico. Pero lleváis desde el principio, desde el primero de mayo de 1980, que nos comentaba Iván que llevaba este, Iván de Comarca del Sur, que llevaba aquí este Ateneo. Yo no llevo tanto tiempo, yo llegué en 2001, más o menos, al grupo, venía de Valladolid, pero vamos, sí, los compañeros llevan aquí toda la vida. Y cuéntanos un poquito qué actividad estáis teniendo, bueno, que tú estás aquí en el Ateneo, ¿qué cositas habéis estado haciendo? Pues de manera genérica hay que decir que el grupo se dedica a la difusión de las ideas libertarias, y por tanto hemos participado en multitud de entrevistas como estas, de conferencias, hemos desarrollado piezas audiovisuales, algunas se conocen más como el documental Ouroboros, otras como Español 1936 sobre unas diapositivas históricas que había y un audio en cassettes que conseguimos preparar una especie de DVD. Se han editado libros, se han editado folletos. Todo aquello que nos permite divulgar las ideas y hacer conciencia. ¿Y ahora mismo estáis con algún proyecto en marcha? Pues ahora mismo, bueno, hay que decir que la tarea de editar el Tierra y Libertad ocupa bastante parte del esfuerzo del grupo, pero sí que se tiene la vista puesta en reuniones a las que nos llaman, pues para participar en proyectos de Ateneos Libertarios, la verdad es que está bastante separada, los miembros del grupo tienen bastante distribuida un poco la tarea en función del ámbito donde nos movemos y de lo que nos enteramos, y estamos también preparando una especie de ideas base sobre la que participar, pues a lo mejor en cosas más generales como la defensa de los sectores públicos, como la red de Ateneos de Madrid, jornadas que se dedican a arte o a conferencias en torno a las ideas de manera más generales, en Vallecas, en Carabanchel, no sé. Proyecto concreto desarrollado como fue lo del documental, como bueno, la revista todos los meses, pero algo así más concreto, ahora mismo no estamos, no tenemos algo en el horno, digamos, para sacarlo en breve. Porque Tierra y Libertad, ¿cuántos años lleva esta publicación? Es una publicación histórica que viene de los años 20 y que en la transición se recupera la cabecera y se vuelve a sacar. Ha pasado por manos de varios grupos de la federación y eso, yo desde que lo conozco está aquí en Villaverde y lo edita el grupo Albatros. Y en cuanto a contenido, ya hemos dicho que sale, que es una revista mensual, sí, ¿verdad? Y cuéntanos qué volumen tiene o incluso cómo la distribuís o... El periódico tiene un número de páginas variable, pero suele andar en torno a las 20 o 30 páginas. Son artículos genéricos, no se tocan temas de actualidad, pero no es un periódico de noticias de inmediatez. Se pretende hacer reflexiones sobre la realidad cotidiana, lo que va sucediendo, pero que puede tener esa periodicidad sin que se pase de... Sí, sin que se pase de onda. Algunas cosas, pues tenemos un tablón de anuncios donde se ponen convocatorias, se da voz a colectivos o a gente que entendemos que está en el entorno a las ideas. Se hacen reflexiones sobre posturas que a lo mejor incluso tienen abierto un debate. Bueno, dilemas dentro de... Eso es, dentro del anarquismo, o de los anarquismos, como se suele hablar. Y lo que hacemos es distribuirlo en el entorno de Madrid en la medida de nuestras posibilidades, los sindicatos, etcétera. Y después hacemos un envío grande a todas partes del mundo. O sea, hay un montón de gente suscrita en la península, en las islas. ¿Hay suscripciones? Sí, sí. hay suscripciones, en la parte trasera o en la página web se puede encontrar la, la dirección y se puede no suscribir, algo que aconsejamos siempre, porque nos permite prolongar la vida del periódico. Y se llega a enviar a, desde, ya te digo, desde Móstoles a Argentina. ¿Hasta Argentina llegas? Sí, sí, se hacen envíos internacionales a América Latina bastantes, uh-huh. a Venezuela, entiendo Argentina. Que también habrá gente que la tome como casi objeto de colección. Puede ser, no lo sabes. ¿Por qué? ¿No? Puede ser que alguno pues tenga... le tenga precio a la colección o le dé un valor de ese tipo. Creemos que más bien por el tipo de gente que nos escribe, que se suscribe, que manda artículos de vez en cuando y que en muchos casos conocemos directamente porque o son particulares que han tenido contacto con gente del grupo o que nos han ayudado a hacer alguna cosa, o grupos de la Federación Anarquista Internacional que con los que tenemos también contacto orgánico y tenemos reuniones internacionales pues para dar potencia a unas ideas tan vigentes como, uh-huh. como las del anarquismo. Es interesante que este tipo de prensa no pierda el formato papel. Sí, sí. Porque supongo que tendréis ahí... A ver, es verdad que la edad del grupo está bastante avanzada, soy de los jovencitos y ya no puedo, ya me da hasta vergüenza. Pero se mantiene un mínimo de presencia en redes sociales, una página web. Pero si, también hemos visto, incluso la gente joven o la gente que nos hemos movido en redes sociales, que el abandono absoluto del papel que se predecía hace unos años con el libro electrónico, con otra serie uh-huh. de cosas, no es tal. No es tal, pero en prensa yo creo que ha sido el sector que más ha sufrido. No obstante, sí, bueno, pues no estamos. Le han dado un buen mordisco, pero la gente, uh-huh. o sea, dependiendo del volumen, digamos, yo creo que la gente a partir de un artículo de dos páginas, de tres, leerse 20 o 30 páginas en una pantalla lo odiamos casi todos. Demasiado esfuerzo. Debido a esa difusión que tenéis, esa incluso internacionalidad, traspasando las fronteras donde llega tierra y libertad, a la hora de los artículos, las columnas que salen en la publicación, ¿es cualquiera puede participar en Tierra y Libertad o es un grupo editorial cerrado, digamos, que es quien envía los artículos y son los que salen mes a mes? Tenemos de todo. Tenemos un compañero también dedicado a rastrear y buscar gente que pueda escribir artículos y tenemos gente que nos escribe y nos manda colaboraciones de manera voluntaria, porque nos conoce, etcétera. Cualquiera puede enviar un artículo a Tierra y Libertad, lo que pasa es que eso sí, tenemos nuestros filtros pues para que no se den debates estériles, se llenen páginas vacías, se atente contra las ideas, porque no deja de ser un periódico de difusión del anarquismo, pero en general estamos recibiendo artículos y los estamos publicando, ya te digo, con unos mínimos. Sí, tenéis una redacción y luego una parte de colaborar. Entiendo que sí. Surgen las colaboraciones. ¿Porque estáis en red con otros colectivos afines en la publicación? Tenemos, o sea, el periódico... se distribuye, es el órgano de expresión de la, o sea, es un órgano que se hace dentro de la Federación Anarquista Ibérica, aunque no es el órgano de expresión, no todo lo que se publica tendría que ser compartido por todos los grupos, pero sí es un órgano que edita uno de los grupos. Entonces, en ese sentido, el entorno, digamos, de la organización sí que colabora, sí que está en red, se entiende, para aportar ideas, artículos, la ayuda que se estime necesaria, se dan cuentas también del periódico. Y lo que no hay a lo mejor es una red de medios de comunicación del entorno libertario que podría, que en otras ocasiones sí ha habido y que hoy en día pues está un poco eso abandonado a lo mejor el campo. No es que tengamos ningún problema con otros medios. No sé, hemos dado publicidad cada vez que nos envían que ha salido otra publicación, uh-huh. el tablón de anuncios, lo que sea. A lo mejor unas reuniones más coordinadas no hay, pero sí que conocemos la realidad del movimiento libertario en Madrid, en el país y de manera internacional, y procuramos entablar con conexiones, conversaciones, colaboraciones con todos uh-huh. los medios que entendemos que se dedican a a una labor positiva de difusión del anarquismo. Ya para concluir, las personas que están escuchando, ¿cómo pueden acceder a Tierra y Libertad, contactar con el colectivo o solicitar esa publicación en su domicilio o en su local donde hagan la actividad? Pues en la parte de atrás de la revista, si han visto alguna en librerías o en bares de la localidad o tal, en la parte de atrás aparece un correo de contacto. Está también la página web, Tierra Libertad, creo que es .org, y aunque si se pone periódico Tierra Libertad en internet sale, y tiene el correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, suscribirse, pedirlo en un número de ejemplares mayor para distribuirlo en su localidad, lo que sea. Y le estaremos profundamente agradecidos. Pues animamos a todas las personas que escuchan que lean y accedan a este Tierra de Libertad y se suscriban, como tú decías. Igual que nosotros pedimos gente que venga a hacer programas, Tierra de Libertad, gente necesita que se suscriba. Necesita suscripciones. Desde luego. Y os agradecemos también mucho la labor que estáis haciendo con la difusión no solo del periódico, de nuestro grupo, sino de la actividad de este local maravilloso que está en Villaverde. Por eso estamos aquí. Pues porque es maravilloso y estupendo. Julio, nos vemos por aquí por el local. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Seguimos dando un repaso aquí en Radio de la a colectivos y personas que forman parte del Ateneo Libertario de Villaverde. Es que yo tengo que decir, cuando una persona entra al Ateneo Libertario de Villaverde, lo primero que se fija es que está muy decorado, sí, con pinturas de... Sí. Más allá del rojo y del negro, ¿eh? Eso es. Más allá del rojo y del negro. Estamos en colorines. Bueno. Y estas pinturas las hace... Oliver, sí. Messi. Hola. Hola, buenos días. Bueno, ya tengo un buen filtro de voz, como podréis comprobar. Que todo lo pinta, todo lo, tú aquí tú pintas un montón, ¿eh? Tú sí, aquí sí. Sí que pintas en Ateneo. Toda la temática, bueno, llevo 15 años y tal, y es el mismo problema, vamos, es la gran mentira global que explico en todos mis cuadros. Y vamos, que todo. Oliver, ¿cuántos cuadros hay aquí colgados? Colgados, ya no te digo sin colgar, colgados sí, en el Ateneo sí. Villaverde. Sí, no sé. ¿Los has contado? No los he contado. Voy poniendo y quitando, pero bueno, me tendría que mover más por Madrid, pero bueno, las fuerzas y tal. Y ¿cuál fue el primer cuadro que colgaste aquí, o que se colgó en el Ateneo? El primero que hice fue el Chaplin este con el vagabundo y el golfito. Fue el primero que aquí se quedará, vamos. Y nada, y bueno, y explicar entonces esto, explico en todos mis cuadros la gran mentira global, que está todo vendido, la cultura, la medicina, la política, todo vendido al poder, al dinero, nos intoxican con alcohol, con drogas, con cocaína, heroína en todos los fármacos, nos meten ahí, nos hacen yonkis y vampiros al nacer, todo para que tengamos energía, azúcar y otros venenos, para que tengamos energía para aguantar el ritmo de 10 horas hasta los 70, trabajando para el sistema, para un sistema consumista que no tiene basado en los recursos, que es un autosuicidio, o sea, para el ser humano y para el planeta. Ayer estuve en la manifestación esta de los niños contra el cambio climático, pero bueno, es también explicarles a estos niños que una camiseta son 600 litros de agua, que el iPhone que llevan, hay niños en las minas de África para conseguir esos móviles. O sea, es todo eso forma parte de tu fuente de inspiración a la hora de reflejarlo en los cuadros. Claro, las pinturas todos tienen que ver con esta, con toda esta mentira global, vamos, que en la que estamos, la manipulación de las masas y bueno, y todas estas cosas que nos dan para tener el ritmo, para trabajar, porque comida hay para todos, lo que no hay es sangre para todo el planeta. ¿Me entiendes? Pero sí podríamos alimentarnos, pero trabajando una o dos horas. Pero para este sistema, pues nos tienen trabajando. Y bueno, luego es un sistema colonial. Quiero recalcar que somos los colonos los que hemos invadido, colonizado y esquilmado este planeta, que somos los europeos y los americanos. Bueno, y ahora todo el globo se ha metido al consumismo, todo el mundo quiere subirse a la ola, ganar dinero. Y es esto, el consumismo. Nosotros somos los que estamos moviendo todo esto. Vamos, somos el... No sé. ¿Y estás pintando ahora? ¿Tienes algún proyecto artístico entre medias? Sí, bueno, ahora tengo preparada una de refugiados, que ando a un llamamiento, un local, para exponer una exposición de refugiados, vamos, de balsas, el problema del Mediterráneo, de Ceuta y Melilla, de las cuchillas y de tal, que lo tenemos aquí en la península. Y vamos a ver, comentar los talleres que doy en el Ateneo. Sí, claro, por supuesto. Para todas las edades, horarios libres, edades libres, porque yo vengo a trabajar todos los días. Yo lo veo como un trabajo, la mentira del arte, ¿sabes? Es para... Porque triunfa uno, que es el capitalismo, los otros, y mil pintores se mueren, vamos, que lo he visto yo de hambre, ¿no? Y está hecho, es la misma espiral de todo, ¿no? Es que fíjate, bueno, vienes aquí al Ateneo y no solo puedes contemplar las obras de Oliver. Puedes conocer a Oliver y encima que Oliver te enseñe. Sí, darte un susto. Y ya pues. Entonces, Oliver, tú estás aquí, esto es tu estudio, y sí, cualquiera que se acerque a verte y a conocer tus cuadros y a que les enseñes alguna cosita, bienvenido es. Sí, tema y de tal. Y bueno, los talleres es eso, horario libre, todo el día, pueden venir el día que quieran, porque yo estoy por la mañana, tarde, o sea, mañana y tarde. Todas las edades, el curso pasado había niños, había gente también de 60, dos o tres, y chavales, pero bueno, como tienen tantas cosas, ¿no? Este sistema, tienen que al final no pueden con todo, pero bueno. Y te dejan, lo único que tienes es tiempo y es todo lo que te quitan. Sí, perdona, ahora tengo también montada en el Ateneo la verdadera historia pirata, que estoy también, quiero hacer los carteles de los talleres y de la exposición pirata, pero a ver si ya me centro un poco. ¿Y en qué consiste la verdadera historia pirata? Sí, pues la manipulación que ha hecho Hollywood y los medios de comunicación, ¿no? Que eran, o sea, eran comunidades, ¿no? Que se repartía todo a partes iguales, ¿no? Y, Y vamos, y que la mayor parte eran desertores del sistema, del ejército holandés, inglés, que vieron que se vivía mejor, ¿no? Y que todo se repartía y había gente de todo el planeta, vamos, que había africanos, había asiáticos, estaban todos. En la piratería. Y no había distinciones. Uh-huh. Sí, bueno, otras cosas más que explico, vamos, pero uh-huh. que Hollywood la ha transformado y ha hecho una gran mentira, pero en realidad, vamos... Es un poquito largo de explicar. No, pero bueno, es muy interesante. Que fue y una además, anarquía que funcionó. No tienes por qué explicar todo porque ya. Así la gente viene a enterarse. Sí. Bueno. Entonces, los talleres. Entonces, sí. Los talleres. Nos ¿cuándo centramos. Puede la gente venir sí. a conocerte y que les enseñes cómo pintar? O bueno, qué materia o cómo les enseñas o qué enseñas o qué ofreces. Sí, la materia, bueno, es dibujo, pintura artística, luego opciones, elige entre el grupo lo que ellos quieran hacer o lo que más. A lo mejor si hay gente mayor han elegido hacer un cuadrito para su madre o para su hermana y los niños prefieren dibujar otra cosa o meterse. Pero empezamos con pintura, con dibujo artístico para que se vayan soltando, dibujando y tal. Y luego ya pues se va eligiendo otros trabajos que quieran, acrílico, óleo, tal, o lo que quieran, vamos, colás, pintura contemporánea, más académica, casposa, lo que quieran. Ojo, lo has oído, ¿no? Sí, sí. Casposa. Casposa. Hay pintura casposa. Bueno, está bien, hay gente que quiere aprender pintura casposa. Sí, tenemos el Prado, ahí con todas las monarquías, con todo, está bastante bien, todos los cristos y bueno... ¿Cómo es el pincel de la pintura casposa? De San Fernando. Bueno, pues el pincel de la pintura casposa estará lleno de sí. pan de oro o algo así. Sí, bueno, no sé, sí, algo para... No, yo, bueno, luego el arte sacro sí, está, lo tienen ahí metido entre los... Todos los pan de oro a cholón. La logia judeocristiana tienen casi todo el oro del planeta es de ellos. Eso es así, pero bueno. Oye, por cierto, Libertud, ¿desde cuándo ibas pintando? Sí, yo desde niño, el año que viene hago 50, y bueno, vine a la escuela de arte, estuve malas años en los 90, pero me expulsaron por mal estudiante y mal... No me... Y tal, no vamos a entrar ahí de momento. Sí, un poco para arriba, para no, abajo. No, no hace falta para... que cuentes tú. Sí, y tal, y luego, bueno, quiero también que antes, ahora llevo 2 o 3 años aquí, estuve también, monté el taller en Lavapiés, en el colectivo LGTB, que estuve un año... Anteriormente estuve en el 16, que montamos en Malasaña, el 16.0, pero que al final vamos, Esperanza Aguirre y sus secuaces mandó a los antidisturbios a las 7 de la mañana porque el juez dijo que no se podía. Y ahora estoy aquí, pero vamos, que estoy en el circuito, vamos, en los canales que intento yo buscar buenos positivos de este planeta de energía. Que todavía hay. Como este edificio, es un canal sí. muy positivo. Sí, sí. Como y esta sintonía. Es como Machu Picchu, vamos. Ciudad sagrada, ¿eh? Sí, sí. Están por aquí los chamanes y todo. Oliver, para contactar bueno, contigo, sí. las personas que sí. quieran pues conocerte y lo que me venimos comentando, ¿cómo pueden hacer? Sí, aquí en el Ateneo tal, y siempre hay un cartel de los en la entrada de los talleres que sale mi teléfono y tal, perdón. Y bueno, por... No dar ahora mi teléfono uh-huh. antes. No. Que se pasen por el Ateneo. Sí, que se les pique no la curiosidad, sé. Que vengan. Además, en cuanto se asoman el Ateneo, van a ver más tus que cuadros. Llevo 15 años y no me sé el teléfono. mi teléfono. Y si no, que hablen con producción de Radio ELA. Sí, y sí, a lo mejor haya. Problema de... Hay info @radioela.org bueno, y ahí os ponemos en contacto. Vale. Sí. Como veáis. Oliver, ¿qué más sí. nos cuentas? A ver, antes de cerrar. Pues que tienes, ya... tienes ahí un papel con muchas cosas apuntadas. Es verdad. Sí, bueno, es. La chuleta, suelta la chuleta, venga. A ver, que te quedan, te quedan 2 minutos. Bueno, pues volver a recalcar esto, que todo es una manipulación de las masas y tal, con la política, las religiones y tal, y bueno, todo el tema este de fronteras, si no arreglamos los países y repartamos lo que hemos robado y hemos esquilmado, y ahora vamos con las ONGs haciéndonos que somos los salvadores y somos los que hemos esquilmado el planeta, no ellos. Y ellos vienen ahora y por más muros que levantemos, o sea, es un embudo, es un autosuicidio. Nosotros seguimos consumiendo aquí encerrados y trabajando para mover, o sea, esta máquina infernal, ¿no? Que es del poder, esta cúpula, que no aparecen ni en los medios de comunicación estos señores ni nada. Yo pienso que el Trantalatatlán ni el Putin y todo, que son marionetas, ¿no? Que son los que reciben en sus islas, ¿no? Como el Rockefeller o el Rothschild. Tú quieres ser político de tu país, presidente, toma, ¿cuánto quieres? Pum, ¿cuánto quieres para hundir a la oposición? Y si los dos maman de la misma teta, o sea, todos maman, al final, perdón, todos los países están, son ellos quienes manejan los cables, es como una partida de Monopoly, y aquí lo, pues, los demás como creyéndose todo el teatro global. Y bueno, no sé qué poco qué más puedo hablar. Pues aquí ya sabes que tienes un micro para cuando quieras, Oliver. Vale, así pues muchas gracias a vosotros y bienvenido al Ateneo. Y un placer contar con gente como tú en el estudio y en este edificio. Con vosotros. Gracias. Y seguimos avanzando con los colectivos que forman parte del Ateneo Libertario de Villaverde. Estamos ahora con el 15M, estamos con... Con Juan, con Juan del 15M y de hecho con el 15M, el pleno de 15M de Villaverde. Está esto lleno, no cabe la gente. Esto es como el camarote de los hermanos Marx. Quita, quita el pie de aquí. Bueno, Juan, ¿desde cuándo lleváis aquí en el Ateneo Libertario de Villaverde? A ver, contarnos un poquito. Mira, lo primero que quiero es dar la gracia a Ela por permitirnos... intervenir en, a través de la radio. Como han dicho, llevamos aquí desde, desde cuando la Asamblea de Sol se difundió por los barrios y pueblos de Madrid, desde, concretamente desde julio de 2011. Creo que me ha venido a la cabeza que la primera asamblea que hicimos fue una asamblea multitudinaria, bueno, 400 personas por lo menos. Wow. Wow. Sí, sí, adelante, sí, adelante, cuéntanos. Adelante. Los que quedamos estamos metidos en un montón de proyectos. Vamos, no damos abasto. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Bueno, voy a ir enumerando un poco, aparte vale, de lo que se ha hecho en estos años, lo que más o menos estamos ahora entre manos. Estamos personas del colectivo del 15M pues, con el tema de la renta mínima, que es tu derecho. La renta mínima, que es una renta que la Comunidad de Madrid instituyó para dar a las personas que no tenían trabajo, que no tenían paro, que no tenían nada en su momento. Lo que pasa es que ha habido que crear esta campaña porque las autoridades, como todos sabemos, dicen que van a hacer una cosa y luego la verdad es que van intentando hacer lo menos posible. Entonces se ha creado esta campaña, esta plataforma para defender a las personas, para que intentar que paguen a las personas la renta mínima que tienen derecho a ella. También estamos en defensa ahora mismo, que hay un problema muy grande con el tema de la sanidad. La plataforma que se llama Del Barrio, Plataforma en Defensa del 2 de Octubre, por tener un nombre, pero no solamente se defiende en defensa del 2 de Octubre, se está defendiendo la sanidad en concreto. Concretamente ahora hay una campaña a favor de, bueno, en contra de lo que quieren hacer los recortes de horarios en los centros de salud, que quieren cerrar a las 6 de la tarde. Entonces ahora mismo hay una campaña muy grande para luchar en contra de esto, porque esto es una privatización encubierta poco a poco del sistema. Entonces, la próxima acción que se va a hacer esta plataforma es una manifestación el día 16 de octubre en la puerta del 12 de octubre. Una manifestación de los diferentes barrios de Madrid. Y todos van al 12 de octubre. Todos van desde Usera, Carabanchel, que le corresponde, Villaverde Bajo, Alto, hasta de Perales del Río. El día 16 de octubre a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde todo el mundo todo para el mundo defender la sanidad pública. Muy bien, hay que estar. También estamos apoyando una plataforma que hay aquí creada contra, no en contra, sino... Sí, en contra. Es sobre hay que estar en contra, ¿eh? De muchas cosas. La plataforma de transporte que se va a crear ahí en la calle Eduardo Barreiros, en lo último, donde estaba la Talbo o la Grille, ¿cómo se llama eso? Hay una plataforma logística donde van a hacer, o están haciendo, o están casi ya hechas 300 y pico naves, con lo cual eso va a suponer un montón de perjuicio para todo el barrio. Un montón de perjuicios de transporte, de camiones, de gran tonelaje, día y noche, furgoneta, entrando y saliendo, y los accesos no están habilitados para eso. No van a hacer nada más que un acceso, y allí ahora mismo es increíble. Es un tapón que van a crear en todo. Entonces hay una plataforma que está luchando porque haga unos accesos en condiciones o que se lleven la plataforma a otro sitio, donde se pueda hacer sin perjuicio a los vecinos. También venga, estamos... Más cosas con las que están en contra. A ver, venga, dispara. Estamos preparando actos contra el racismo en general y sobre todo el racismo institucional. Hay un racismo institucional que está haciendo ahora que las personas que llevan tiempo en España, residentes o como... En fin, con derecho a estar, los están volviendo locos a través de papeles. No les dan los papeles en su tiempo. Los están enterrando en burocracia. Correcto, no les dan los papeles en su tiempo y estas personas les quitan el paro, les quitan los derechos, las ayudas e incluso les expulsan porque llega el momento en que... Y toda esa cosa del racismo burocrático y del racismo institucional. Es una plataforma que hoy estamos preparando actos que ya lo iremos anunciando. Bueno, no paráis, no me extraña que seáis tantos. Somos muy buenos. A veces. Les cunde mucho. Hemos montado en Villaverde también la plataforma de Villaverde por la defensa del sistema público de pensiones, que esa es otra. Las personas que llegamos a la jubilación tenemos derecho, todos tienen derecho a una pensión digna. A una atención sanitaria digna, a unas... una vida digna. A una vida digna. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué va a ocurrir? Que se van a privatizar. El poder económico va cada vez recortando más y hay un problema. Los que tenemos ahora mismo somos pensionistas de jubilaciones, sobre todo hay más clases de pensionistas, de jubilación, de discapacidad, de viudedad y de orfandad. Todos pensamos que esta plataforma tiene que, digamos, de alguna manera tocar y poder intentar ayudar en todos estos temas. Estamos preparando una próxima manifestación, esto es a nivel de España, puesto que somos parte de la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, y esta coordinadora tiene previsto hacer un acto monstruoso. No por feo, sino por miles. Por la envergadura del evento. Miles y miles de personas que van a venir de toda España el próximo día 16 de octubre a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol, que iremos andando hasta el Congreso de los Diputados. A ver si llegamos el Congreso, Neptuno, Cibeles, La Castellana y hasta Tocha. Sí, todo el mundo ahí, claro, porque las pensiones además afectan primero a unos, pero al final a todo el mundo. Tú lo has dicho. Oye, Juan, para seguir todas estas convocatorias que nos estás contando... Porque tenéis una agenda apretada. ¿Hay alguna web o lugar de referencia? Pues sí, que las hay. ¿Dónde podemos ver el calendario? Venga, vamos. Hay de todo. A ver, el calendario de las luchas dignas, sácanos aquí. A ver, ¿dónde se puede seguir? El calendario de las contras, venga. A ver, www... Mira, ese es mi calendario particular de la lucha digna, en un papel apuntado. Es tremendo, Juan. Yo me hago lo mismo, ¿eh? Calendarios así, en un papelito. Así da gusto convocar. Así da gusto convocar. Y hay otra cosa que se me está pasando. Bueno. Y esto es importantísimo. Y ahora es el momento. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero yo se lo voy a decir. Aquí había un periódico que ha habido en España durante 7 años que se creó a raíz precisamente del 15M... Se creó un periódico que se llamaba 15M Madrid. Este fue un periódico que se creó para ser la voz de las asambleas. las asambleas, que al principio eran pequeñas, luego fueron muy numerosas, y este periódico ha sobrevivido hasta hoy, gracias a la información que han ido mandando estas asambleas, información de todo lo que ocurría en los diferentes barrios de las diferentes asambleas. También se apoyaba con información a nivel de estatal, incluso a nivel internacional, lo ocupa Londres y todos estos actos que hubo, la primavera árabe, todas estas informaciones se podían ver en muy pocos sitios. En el 15M venían reflejadas totalmente. Bueno, pues este periódico, como ya el flujo de asambleas ha bajado bastante, y aparte de que ha bajado bastante, es que muchísimas personas del 15M se han involucrado en muchísimas plataformas de otro sentido, de la sanidad, de la educación, de los transportes, en fin, de todo, de las feministas, en fin, todas estas. Entonces se ha pensado crear un órgano donde se recogiera toda la información que fuera mandando las diferentes plataformas en lucha, los diferentes colectivos sociales en lucha. Entonces este va a ser un órgano transversal donde va a ser, no va a ser un medio tradicional, sino la voz de esos colectivos, donde van a poder hablar de sus luchas, de lo que tienen previsto hacer, para que haya un contacto entre los diferentes colectivos y en algún momento dado, al saber toda la información de unos de otros, se pueda crear acciones conjuntas que van a ser la hostia. Entonces, desde aquí estamos apoyando este periódico. Estupendo, pues estupendo. Con ese dato. Ese periódico, por cierto, el 15M, se creó aquí en el barrio. Podemos tener otro granito de Villaverde. Se creó aquí en Villaverde. Pues con ese dato nos quedamos, el periódico, que todas las personas que vayan a echarle un foro de movimientos sociales, un vistazo, ya sabéis que aquí tienes un micrófono igualmente para dar difusión a todos los eventos y todas las marchas y todas las cosas en contra de las que estáis y luchas dignas. Aquí hay hueco para comentéis, ¿vale? Pues muchas gracias. El compromiso gracias, nuestro que queda igual. Venga. En el momento que tengamos algo importante, o vendremos y os daremos el tostón para que uno... Sí, es poco importante también. Venga, aquí, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, toda esta gente, por favor, vayan saliendo de uno en uno. Las 399 personas en orden, de fila de uno, por favor. Sí, por favor. Bueno, el estudio se está vaciando lentamente. Sí, nos lo quedamos. Gracias. Y seguimos ya finalizando con los últimos colectivos que se van a pasar por aquí hoy por el estudio de Radio ELA que nos cuenten. Estamos ahora con la Despensa Solidaria de Villaverde, con Pilar y con Andrés. Muy buenas y bienvenidas a Radio ELA. Contanos un poquito, ¿qué hacéis aquí en el Ateneo Libertario de Villaverde? ¿A qué se dedica la Despensa Solidaria? Bueno, pues la Despensa Solidaria nos dedicamos a ayudar a las familias más desfavorecidas del barrio. Hacemos varias actividades, entre ellas recogida de alimentos en los supermercados, que lo realizan las propias familias que lo necesitan, ayudadas por los que colaboramos, claro. Y luego pues hace el reparto entre las familias que han recogido los alimentos. Eso es una. Y luego recogemos ropa usada que nos donan los vecinos del barrio, zapatos, libros, juguetes, de todo un poco. Y una vez al mes ponemos un mercadillo en la plaza. Que de hecho hoy teníais uno, ¿no? Sí, era el vuestro. Hoy tenemos uno, sí, ya hemos acabado. Ya habéis terminado, muy bien. Sí, y ponemos un mercadillo y la gente que lo necesita, pues la ropa que nos donan, la damos gratuitamente. Lo hacemos entre todos los que trabajamos en la Despensa Solidaria. ¿Y por qué decidís estar aquí, en el Ateneo Libertario de Villaverde, con la despensa? Aparte que conocí a Pascual hace años, ¿sabes? Y además se lo comenté y no le vino bien la idea, ¿sabes? Porque hubo una época que la CNT estuvo muy... Y ya no, hicimos un grupo de unas 20, 25, 30 personas y ya había gente y tal, y ya más animación, ya se más colectivos y más colectivos, y ¿sabes? Sí, los colectivos dan vida a la Ateneo, claro. Y estamos agradecidos también, ¿sabes? Porque lo que pagamos, podemos decir, una cosa simbólica para mí, ¿sabes? Pero estamos agradecidos porque el local, tenemos nuestra llave, que si hacemos algo dentro de aquí, como ahora los Reyes, hacemos, antes de que pase la cabalgata, hacemos también nuestro mercadillo de juguetes, que vienen, ponemos uno en la puerta y ponemos todas las mesas, como las ponemos allí, todo lleno de juguetes, de libros, peluches, de todo. Y van pasando, se pone uno en la puerta y van pasando, salen dos, entran cuatro, así. Y ya... Y lo que sabes. O sea, que los Reyes Magos también pasan por aquí para y termina siempre un regalito. Una hora antes de que empiece venga la cabalgata, porque el año pasado vinieron aquí a pedir permiso, lo de Somos Sur Televisión. Hombre, ¿está abierto? Digo, no. Digo, no, porque digo, está abierto, pero vamos a ver. Digo, tú sabes que estamos aquí nosotros haciendo esto con los chavales también, que es gratis completamente. Y has podido venir también a grabarnos a nosotros, que nos conozcan y tal. Ya nos han dicho tal, pero ya era tarde y a los 10 días vinieron a grabarnos y estuve grabando y fue un éxito para él. Vale, 5.000 visitas tuvo y ya le dejamos subir arriba. Como este programa, por ahí está la media de las visitas. Sí, pero sí. Nosotros también nos vino a ver la tele. Pues nos dijo, hemos triunfado con vosotros. 5.000 visitas, ¿sabes? Pero muy bien y muy agradecido. Con la CNT, ¿sabes? La despensa solidaria, ¿qué es lo que más necesita ahora? Para las personas que están escuchando, ¿qué le hace falta? ¿Que quieran ayudaros? Pues de todo, ya te digo, recogemos, sobre todo los jueves, estamos los jueves por la tarde, alimentos no perecederos para familias que lo necesitan, de todo tipo, bueno, aparte de los alimentos, también productos higiénicos, pañales para niños, etcétera. Luego las ropas, cuando hacemos fondo de armario, pues en vez de tirar a la basura, a nosotros nos viene genial que la traigas. Para cuando ponemos el mercadillo, porque nos surtimos de ellos, de los vecinos, nos surtimos para poder poner el mercadillo. Y luego el tema de juguetes, pues normalmente también los vecinos, por supuesto, la mayoría. Y luego hay otro colectivo, bueno, más bien el 12 de octubre el hospital, que siempre hacen campaña en el hospital para juguetes para los niños. Juguetes juguetes muy estropeados no, pero incluso han traído hasta juguetes nuevos, sin estrenar. Y juguetes en muy buen estado para luego nosotros poder repartir a los niños. Cualquier persona que tenga una necesidad real de ropa, de alimentos, de productos higiénicos, puede ir a la despensa solidaria y adquirir los productos. ¿Cómo funciona? No, así de esa manera no funciona. Pues cuéntanos cómo funciona. Lo que te he comentado antes, son los vecinos, o sea, perdón, los no sé cómo decirte, bueno, la gente que estamos en la despensa, las familias que más lo necesitan de Villaverde se apuntan. Entonces son ellos los que salen a recoger los alimentos al supermercado. Un día, una vez al mes, viernes completo y sábado hasta el mediodía, nos ponemos en la puerta de los supermercados, damos unas octavillas y la gente compra lo que puede y nos lo sacan. Y luego esas mismas familias que se lo trabajan, porque son ellas las que trabajan, se lo reparten. Son las que, sí, hombre, luego las que lo gestionan, claro, lo gestionamos, pues está Andrés, tenemos Ángel, otra señora que no ha venido, habemos tres o cuatro personas que no nos llevamos nada, porque gracias a Dios estamos en mejores condiciones que ellos, estamos trabajando. Pero les ayudáis a coordinarse. Claro, sí. Nosotros coordinamos, pero son ellos realmente los que se lo trabajan y se lo llevan luego. Se hacen los repartos y se lo llevan. O sea, que una persona que esté... Porque es una forma de que luego vemos por ahí muchas veces comida tirada, de las que dan... Efectivamente, y que caritas, no la haya. Las iglesias estas y tal. Y claro, nosotros de esa manera no pueden nunca tirar la comida porque ellos mismos se lo trabajan. Y para estar en contacto con la despensa, para participar en estos procesos de reparto y adquisición de productos, ¿a dónde se pueden dirigir las personas que escuchan para contactar con el grupo? En la página Facebook tenemos la Despensa Solidaria de Villaverde, ¿sabes? Que ayer colgué que íbamos a hacer aquí el mercadillo y ya la gente, pues ya saben que estamos aquí, ya nos dicen, ¿a qué hora estáis? ¿Dónde estáis? En la Tortuga, siempre estamos en la Tortuga, ¿sabes? Está nuestra página. Y todo lo que, mira, esto es lo que puse ayer con el cartelito, no lo es. Y vamos, todo lo que hacemos lo vamos poniendo, damos gracias a los desaparecimientos, a todo el mundo, ¿sabes? Claro, sí, ahí las personas pueden estar informadas de cuando pones. Sí, tenemos la página Facebook. Pues en Facebook se busca Despensa Solidaria de Villaverde Alto y ya sale ahí la paginita con toda la información. Estupendo. Sí. Pues el Pilar, Andrés, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por acercaros. Nosotros más solidario que calidad, ¿sabes? Nosotros queremos que salgan, que mucha gente, muchos de los que tenemos venían de desahucios, son de las plataformas. Aparte que estamos metidos también en la plataforma del 12 de octubre, la logística que quieren hacer aquí en Villaverde, estoy yo metido también, y la compañera también, me lleva cuando puede, yo vi más. ¿Sabes? Apoyando también al barrio. Claro. Eso es. Sí, gente del barrio cuidándose unos a otros. Que sois más de tomar y hacer que de pedir y recibir. Yo te digo la verdad, yo estoy... Algunas veces me enorgullezco muchas veces de lo que hago, ¿sabes? Y no lo reconocen, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Se lo digo a la compañera. Lleva desde el primer día aquí. Yo vine 2 meses más tarde, pero... ¿Sabes? Pues muchas gracias por acercaros por los micrófonos de Radio ELA. Y cualquiera que quiera ayudar, que quiera colaborar, ya os hemos dado el contacto en Facebook. Y si no, estamos aquí en el Ateneo. Y estamos en el Ateneo y además una vez al mes. ¿Cuándo hacéis el siguiente mercadillo? El mercadillo normalmente siempre lo hacemos el primer sábado de mes. Primer sábado de mes. Normalmente el primer sábado. En la Tortuga, que para quien no haya venido a Villaverde, pues es una estatua de una tortuga muy grande. Con muchos niños encima todo el rato. Y los alimentos es el distrito Villaverde, ¿sabes? Ciudad, San Cristóbal, Rosales, lo que Villa San Cristóbal. Esta semana que viene no voy. La que viene vamos a el Ecofamilia detrás del Mediamar. Vamos a recoger alimentos. Ya hemos hablado, ¿sabes? Y... Pues estupendo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la muchas gracias. Y toda labor y mucha suerte. Nos veremos por aquí por el Ateneo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Let's go. Y seguimos con el repaso ya, el último colectivo, el último proyecto que se pasa hoy en directo por el estudio de Radio ELA. Estamos con el proyecto pedagógico La Tribu. Buenas, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntanos sobre este proyecto pedagógico de La Tribu. ¿Desde cuándo lleváis aquí, en el Ateneo Libertario de Villaverde? Pues este septiembre ha sido el cuarto curso en el que la Escuela Libertaria La Tribu comenzó su andadura en el Ateneo Libertario de Villaverde y su andadura como proyecto. ¿Y en qué se caracteriza este proyecto pedagógico libertario? Bueno, nos definimos como escuela anarquista y en este boom, en esta eclosión de proyectos de educación alternativa que ha habido en los últimos 10 años, tenemos afinidad hacia las escuelas libres, pero nos gusta marcar la diferencia de somos una escuela libertaria. Y creo que los componentes, los factores que nos diferencian son: uno es la búsqueda de la accesibilidad, la educación alternativa, las escuelas libres. A mí me gusta decir, no que sean caras, sino que son costosas. Porque creo que las aportaciones familiares mensuales tienen pues están rondando 300, 400, 500 euros. Para mí, lo que es costoso para la inmensa mayoría de las familias. Entonces, La Tribu intentamos que sea accesible para todas las familias. Eso creo que es un punto diferenciador. Después, la organización adulta. Es un proyecto que tenemos, ahora salimos de una asamblea. Un proyecto en el que las familias participan en las asambleas organizativas. Y después, y sobre todo, el enfoque político. El enfoque político con una visión anarquista que le damos al proyecto. Porque este proyecto pedagógico supongo que vendrá de muchas ramas dentro de la enseñanza, la educación anarquista, pero ahora que subrayas lo de el aspecto político, o sea, ¿a qué te refieres con lo de político y qué lo diferencia o qué lo diferencia? ¿Cuál es el punto por el que apostáis políticamente en este proyecto educativo? Pues yo creo que si empiezas a hurgar hacia el trasfondo último, yo creo que desde la educación alternativa se da una relevancia total al desarrollo individual, que nosotras lo vemos necesario, sobre todo en la etapa en la que estamos. La Tribu está destinada a peques entre los 30 meses y los 6 años, entonces el desarrollo individual ahí es primario, pero le sumamos la visión colectiva, una visión colectiva del proyecto, de las relaciones, del colectivo, porque ¿qué peligro hay? Que al final hay muchos proyectos de educación alternativa que sus valores son que haya peques con capacidad de emprendimiento, de liderazgo, de trabajo en equipo, de oratoria, es decir, peques preparados para el capital, para la empresa. Para el nuevo capital, para currar en Google, para currar en Apple, es decir, los perfiles profesionales de un determinado tipo de empresas. Los estás creando desde la más tierna infancia, dicho mal y pronto. Con una supuesta educación alternativa, cuando al final es como le estamos haciendo el juego por huir del sistema escolar estatal, estamos poniéndoselo en bandeja a las empresas. A las empresas que buscan justo este perfil. Entonces, si únicamente tienes tu visión, que para mí hay muchos proyectos que tienen esa visión individualista. Entonces no tienes una niña o un niño, tienes un director ejecutivo directamente desde los 10 meses. Pero es de una empresa muy ecológica, que trabaja en equipo. Y que mola mucho. Y que mola mucho. Y que tiene futbolines en los despachos. Efectivamente. Eso para mí es una diferencia clave en tener en estos proyectos un enfoque político. Es decir, si te quedas en el desarrollo individual, que es básico en esta edad, la etapa 0-7, a nivel de desarrollo madurativo, a nivel psicomotor, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel lingüístico, es básica, determinante tu desarrollo individual. Pero si solo te quedas en eso, estás, para mí, son escuelas del liberalismo. Son escuelas totalmente liberales. lleváis aquí 4 años, 4 cursos, digamos, 4 cursos. Sí, vosotras lo contáis en cursos, ¿no? Los que tenemos descendencia a nuestro nombre, los contamos en cursos, no en áreas naturales. En estos 4 cursos, ¿qué evolución ha tenido la tribu? Porque supongo que el inicio, con el proyecto arrancando, con un tipo de peques, de familias, este tiempo que ha ido sucediendo, ¿cómo habéis visto esta evolución, tanto de la tribu como del proyecto, como de las familias que han ido formando parte de la asamblea del proyecto? Muy interesante. A nivel pedagógico, nosotras llevamos ya unos años formándonos, ¿no? En pedagogías no directivas, en metodologías activas, además de venir las acompañantes de militar, ¿no? Durante toda la vida en diferentes proyectos. Pero a nivel pedagógico hemos sido, poco a poco estamos en el proceso de ir creando nuestra propia identidad propia. Que al principio cuando naces es como tenemos unas influencias muy marcadas de Rebecca Bill, de Paideia, de las corrientes psicológicas humanistas. Y poco a poco, claro, también lo necesitas para, te da seguridad, ¿no? Copio este modelo. Y es lo que te va dando seguridad. ¿Con el que hemos conseguido en el tiempo? Hacer una autocrítica. Y crear vuestro propio modelo. A nuestros propios pilares. ¿Qué es lo que ocurre? Que también somos un proyecto que nos movemos mucho, ¿no? En los círculos de educación alternativa a nivel estatal, pues tenemos mucha presencia a través de charlas, de participar en jornadas, ¿no? Entonces, esto no es fácilmente recibido, el hacer una autocrítica a la no directividad, el hacer una pero creo que es necesario. Entonces eso nos ha hecho madurar como proyecto, con todo lo que nos queda por recorrer, pero eso nos ha hecho madurar como proyecto para no ser un calco de lo que decía no sé qué autor, sino que eso ha habido una evolución a costa de las peques a lo mejor laboratorio, pero creo que ha habido una evolución importante a nivel pedagógico. Y después a nivel organizativo es brutal, porque estamos en Villaverde Alto. En estos 4 años y la preparación previa de búsqueda de familias, no hay ninguna familia de Villaverde. No ha habido ninguna familia de Villaverde. Getafe, Leganés, Carabanchel, Vallecas, Zona Sur. Pero no ha habido ninguna familia de Villaverde. ¿Y sigue sin haberla? Sigue sin haberla, va a haberla en unos meses, pero hasta a día de hoy no ha habido ninguna. Eso también es a tener en cuenta. Y a nivel organizativo, nosotros lo remarcamos mucho, que somos una escuela anarquista y a muchas familias echa para atrás, pero a las que no le, pero la tribu no está formada por familias anarquistas, que eso sería otro debate de dónde están las familias anarquistas llevando a sus peques a las escuelas estatales y por qué no conseguimos atraerlas. Pero ha supuesto para muchas familias una politización en ese proceso. Familias, personas que nunca habían estado militando en ningún colectivo, su primera asamblea ha sido con 30, 40 años. Entonces, ha supuesto para muchas familias el que no tenían ni siquiera una afinidad o incluso un conocimiento de lo que era el anarquismo, las estructuras libertarias, acercarse a través de la vivencia, y ahora son las que más los defienden. Y de repente, personas que nunca habían estado militando, te encuentras en una asamblea que realizan unas reflexiones y dices, ahí lo llevas. No tienes ni la menor idea de quién es Bakunin ni Kropotkin, pero lo estás aplicando porque lo estás viviendo contigo y con tu peque. Se nos pregunta a todos los colectivos que han pasado hoy por aquí por los micrófonos, ¿por qué decidís ubicar en este caso el proyecto de la tribu en el Ateneo Libertario de Villaverde? Pues cuando empezamos a soñar la tribu, fue un par de años antes de empezar el primer curso aquí, ¿no? 2 años de preparación. No sabíamos muy bien, las personas que estábamos no sabíamos muy bien dónde. No, incluso nos planteamos en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Es decir, ¿a dónde nos situamos? ¿Y por qué razones? No teníamos criterios. En un principio íbamos a habernos ubicado en Leganés, por cercanía de amistades con peques en esta edad. Y después dijimos, ¿por qué no vamos al Ateneo? Somos del sindicato, las compas del Ateneo son nuestras amistades desde hace 20 años, es un espacio político, somos un espacio, un proyecto político, ¿por qué no se nos ha ocurrido ahí, ir ahí? Y ya lo planteamos y claro, con las puertas abiertas. Nos recibieron las compas, amigas del sindicato, entonces, y lo ponemos en valor. Ponemos en valor que estamos en un espacio político y además el estar aquí permite la accesibilidad económica de las familias, porque al no tener que estar pagando por un chalet 2.000 euros de alquiler, permite que no haya que las familias no tengan que hacer una aportación mensual de 500 euros al mes. Entonces, era todo ventajas. Y para estas familias que están escuchando y se quieren acercar a la tribu o de tengan hecho, pensado... De hecho, yo lo que te iba a decir es ni siquiera familias. Esa persona que se queda embarazada de aquí a X meses y quiere empezar a informarse, claro, también, sí, etcétera, etcétera. Sí, sí, para que... Quien ya tiene peques y quien los va a tener. Sí. Para muchas familias así, simplemente el que te escriben, oye, mi peque de la tribu se entra con 30 meses, pero es que mi peque tiene 15, pero es que estoy perdidísima. Un simple correo de, mira, mírate esta página que aquí hay tal, y por aquí puedes hacer contactos, tal. Eso puede ser una ayuda importante y después también una forma de participar. Que, claro, el tener unas aportaciones mensuales accesibles implica que tengamos que hacer otra, que tengamos que tener otras fuentes de ingresos a través de cuentacuentos, fiestas, tal. Entonces, una forma de participar es vente a las actividades que organizamos, que ayudan a financiar la tribu y ayuda a conocer a familias que están en tu misma situación. Empiezas a crear tejido, empiezas a decir, pues es que en el cole de mi barrio, bueno, no estoy a gusto, o un grupo de lactancia, pues tú estás en un grupo de lactancia, yo estuve en uno. Algo muy importante de la tribu es la comunidad que se ha creado. O sea, la comunidad que se ha creado implica que cuatro familias se vayan en verano de vacaciones juntas. Y eso es por el trabajo explícito. En la tribu, por ejemplo, las familias se turnan para limpiar la tribu, así en profundidad, los fines de semana. En la tribu no puede llegar alguien y decir, yo pago a una persona para que venga a limpiar por mí. No lo aceptamos para no generar clases sociales dentro del propio proyecto, ¿no? Porque la base es el apoyo mutuo. Pero el coincidir en esas cosas, el coincidir en una asamblea, el coincidir, se genera comunidad. Eso es algo, un pilar básico para el fortalecimiento de la tribu. Entonces, una persona que de repente se encuentre en... tengo una inquietud por criar de otra forma distinta a la hegemónica, se puede ir acercando, pues eso, ¿no? De, anda, pues montan un cuentacuentos y pues voy y paso una mañana de ocio... diferente al establecido y además conozco a alguien de la tribu o conozco a alguien que tiene una peque desescolarizada y tiene 8 años o conozco... Como en cuanto te empiezas a acercar un poquito a este mundo es fácil ir tejiendo redes e ir sabiendo, teniendo recursos de por dónde empezar a moverte, porque claro, es en cuanto nos sacan del sistema escolar estatal es como... Estás completamente perdida. Genera una inseguridad tremenda, ¿no? De, uh-huh. No quiero esto. Pero es que ni se me ocurre que puede existir más allá de ahí, ¿no? ¿Cuántas peques hay actualmente en la tribu? Pues ahora mismo hay 8 peques. Va a haber ahora, vamos a empezar con 8 peques. 7 y una que va a empezar en breve. Algo que necesitamos urgentemente es más peques. Para que el proyecto sea viable, claro. Económicamente, para el reparto de trabajo entre las familias. No queremos ser un proyecto grande, o sea, el máximo de peques que pudiéramos tener sería 12, 14, pero necesitamos más, porque claro, sobre todo el reparto de trabajo entre las familias, que están, las pueblas tenemos explotadas, y por que el ser accesible económicamente recae en las condiciones laborales de las acompañantes. Entonces, para que eso sea equilibrado, necesitamos más familias. Claro. ¿Y vuestra web de referencia? ¿Contactar con la tribu? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras? La tribu-respetuosa.es. Ahí hay ahí está la web y a partir de ahí ya se puede acceder a correo, Facebook, etcétera, etcétera. Sí, porque hay algún día que estéis aquí en el Ateneo que alguien se quiera pasar y a conocer el proyecto, que estéis como algún horario. Sí, nosotros lo que hacemos es, pues a lo largo del curso solemos hacer 3 o 4 presentaciones, en el Ateneo o en otros espacios, para como una zona de puertas abiertas. Pero después, durante, como no tenemos un periodo de matriculación de en marzo, echar la matrícula, es, casi todo el curso pueden entrar peques. O sea, pueden entrar un peque en septiembre, pero pueden entrar una peque en enero. Entonces, es habitual que recibamos correos de familias interesadas, y lo que hacemos es quedamos una tarde con esa familia, le presentamos el proyecto, le presentamos los espacios, conocen a los acompañantes, siempre viene una familia para explicar la parte organizativa adulta de cómo nos organizamos. Entonces, esa posibilidad existe de que una familia que tenga un peque de 4 años nos escriba y venga un día y echemos aquí una tarde. Pues aquí tenéis este proyecto de pedagogía libre, libertaria, La Tribu, en el Ateneo Libertario de Villaverde. Muchísimas gracias por acercárnoslo. A vosotras. Y nos veremos muy a menudo por el edificio. Gracias. Gracias. Y ya sí que para cerrar, os vamos a dejar con un audio del colectivo de mujeres libres que no pueden estar aquí hoy en el estudio en directo, pero sí nos han dejado unos minutitos grabados para que las conozcáis un poquito mejor. Mujeres libres. Hola a todas las oyentes de Radio ELA, somos Mujeres Libres y aquí os dejamos nuestra entrevista. Sentimos no poder estar con vosotras en directo, pero este fin de semana es bastante reivindicativo y nos toca estar en la calle. Mujeres Libres, después de su formación en el año 1937, tiene diferentes etapas de intentos por volver a unificarse en el exilio, en la transición, pero digamos que la vez que más años y más constante han vuelto a conseguir organizarse como colectivo, fue en el año 88. Algunas de las compañeras vienen de la anterior etapa de la transición en los 70, y bueno, pues es un grupo que está activo hasta el año 2005-2006 aproximadamente. Las compañeras nunca han dejado de militar en como anarcofeministas. Ellas han mantenido otro perfil, el de la conferencia, el de la investigación, el de otro momento, ¿no? Por motivos personales y bueno, la renovación del colectivo, pues pasan a esa etapa. Y bueno, pues hace 2 o 3 años, algunas mujeres que ingresamos en el colectivo a finales de los 90, otras de la formación de los 80 y un montón de compañeras nuevas, pues decidimos reanudar la actividad, coger el testigo un poco de estas compis y volvernos a juntar y en el Ateneo, como se ha hecho desde el año 88. No nos plantearmos irnos a otro sitio. Para nosotras es nuestra sede, nuestra casa. El local de la CNT tiene un valor como espacio para los colectivos libertarios y para nosotras importante. En el local de Villaverde, del Ateneo, se celebró el 60 aniversario de Mujeres Libres, donde se agrupó a todas las compas del exilio que se pudo rescatar por su salud ya y su edad. Y bueno, se hizo un encuentro humilde, lleno de historia, lleno de amor, ¿no? y de compañerismo. Y fue algo muy verdaderamente bonito. Eso que significa en el Ateneo, se ha ido gestando esas generaciones anarcofeministas y se han ido trasladando a las distintas edades. Además, bueno, la vinculación, la hermandad que hay entre Mujeres Libres, que es anarcofeminista, y CNT, que es un sindicato anarcosindicalista, pues también es grande y bueno, las ideas principales pues van de la mano. Si tengo que elegir un barrio donde salir a la calle, donde hacer lucha de clases y demás, por supuesto será en un barrio como Villaverde, donde yo me identifique con las mujeres que con las mujeres que allí están, ¿no? Yo pienso que no puedo hacer feminismo sin lucha de clase, y eso en otras zonas en la Comunidad de Madrid, pues no me parece ni viable ni mucho menos. Bueno, pues la verdad que en estos 2 años que llevamos como Mujeres Libres no hemos parado. Le hemos dedicado tiempo a conocernos, a hablar mucho, a cuidarnos, a entender el papel que tenemos como mujeres en esta sociedad, a respetarnos nuestros tiempos y que no fuesen los que manda la agenda mediática o la urgencia. Hemos debatido también sobre los problemas actuales del feminismo, intentando, pues bueno, seguir nuestra línea ecofeminista y reflexionando sobre cada uno de los puntos que se han podido presentar. Mucho de este tiempo se lo ha llevado la organización de las 2 huelgas generales feministas, ya que hemos estado presentes en las asambleas del 8 de marzo, tanto en Madrid como en las propias de los barrios del sur. Hemos estado participando en las acciones que se han hecho en la calle, aparte de la manifestación, asistiendo a actos de otros colectivos, participando en los que se hacían en el local y bueno, realizando formaciones, tanto asistiendo como haciéndolas nosotras. Toda esta actividad también nos ha permitido para tejer redes, para conocer a otras mujeres trabajadoras, como han sido las trabajadoras domésticas, otras realidades como las de las mujeres migrantes. Y bueno, poquito a poco pues ir haciendo bloque y darle ese discurso de clase al feminismo que actualmente tanto le falta. Somos un colectivo que está, ya te digo, renovándose y creciendo, y se acaban de sumar otro grupo de mujeres y creo que bueno, estamos iniciando una etapa importante. El feminismo está en un momento muy importante, muy, muy llamativo, y las anarquistas tenemos muchas cosas que decir. Siempre hemos dicho y hemos puesto sobre la mesa nuestras reivindicaciones, nuestros espacios, y hemos tenido nuestra parte en el activismo, y no va a ser menos ahora, ¿no? No podemos mirar para otro lado. Creemos que un espacio anarcofeminista y específico, con sus revisiones, porque por supuesto no estamos en el año 37, ni en los años 70, ni en los 80, ni en los 90, estamos en el momento que estamos. Hay otros debates, hay otras formas, y bueno, por eso no puedo concretar muchísimo en qué momento, en qué fase nos encontramos, porque ya te digo que estamos continuamente ingresando compañeras y sentando las propias bases de la organización. Ahora mismo, pues participamos en la agenda política, vamos construyendo nuestro discurso y ahí sacando el tiempo donde podemos, porque muchas somos tenemos responsabilidad de menores, otras están al cuidado de abuelas, también pues eso, los trabajos, las dobles, las triples militancias, no es sencillo. Bueno, valorar las dos huelgas generales feministas de una forma que no sea positiva, yo creo que sería un error. Estas dos huelgas nos han permitido conectarnos con otras mujeres de distintos colectivos, distintos territorios, de organizarnos, de tener un aprendizaje colectivo en muchos ámbitos de la vida. Y bueno, nosotras hemos estado pues con las trabajadoras, organizando mucho con esa doble militancia y triple que tenemos, intentando organizar a las trabajadoras en los barrios, en las AMPAs. Hemos estado prácticamente pues 2 años de asambleas, de acciones, de calles, de formaciones, recibiendo formaciones, dando formaciones. Bueno, el resultado a nivel mediático o cómo se está intentando manipular las reivindicaciones del movimiento feminista, pues eso es algo con lo que evidentemente no estamos contentas, pero que entendemos como algo normal dentro de este sistema capitalista y patriarcal. La verdad es que siento una pasión en doble sentido. La pasión es la de la lucha, la que pongo todos los días por cambiar las situaciones que creo que son injustas, en esa lucha que es anarquista pero también es feminista. Y la otra pasión es conocer que otras mujeres con distintos referentes, en otra situación que a veces se parece pero es de hace muchos años, lucharon también por aquello que todavía no hemos conseguido. Con esa misma pasión que ellas tuvieron, es la pasión que yo quiero seguir. Nuestra lucha y la de mujeres libres en la actualidad no varía de las que empezaron en el 37. Seguimos estando con las de abajo, seguimos siendo clase obrera, defendiendo y apoyando a las mujeres que son abusadas, que son explotadas por este sistema, por esta sociedad. Tenemos claro con quién estamos, de qué lado estamos, no compramos ningún discurso sobre techos de cristal, sobre que las mujeres deben de gobernar, deben de mandar, de coger cargos de poder en esta sociedad y que con eso estará todo solucionado y nos va a ir mejor, porque no lo creemos. O sea, seguimos teniendo un discurso anarquista y bueno, nuestra posición es clara, seguimos incomodando, seguimos entrando en los debates pues bueno, a veces con más acierto, otras con menos, pero siempre incomodando y llevando la lucha de clases por bandera. Y hay montones de luchas que si no las conocemos de primera mano, vamos allí. Estamos en los espacios donde se plantean precisamente esas luchas. Me gusta porque no nos dedicamos solamente a un tipo de mujer. Vemos todos los tipos de mujeres y los tipos de luchas. No solamente las luchas de las mujeres con las que compartimos el tiempo que nos están más cerca de nosotras, sino también fuera de las fronteras. Podemos hablar de las mujeres que cultivan las fresas, que las recogen. Podemos hablar de las mujeres que están luchando en Rojava por una sociedad igualitaria, por un ideal, que están construyendo esa sociedad. con la lucha armada y con la lucha dentro de la propia organización. Se están organizando, se están construyendo ellas y los compañeros con los que luchan. Porque vamos también a hablar de otras mujeres que a veces el feminismo olvida o que incluso invisibiliza o quiere invisibilizar. Estamos hablando de mujeres que llegan en pateras, de mujeres que ejercen trabajos que no se les reconoce como trabajos, no solamente los cuidados, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Estamos hablando también de montones de situaciones de mujeres, las que son menores, las abusadas. Hablamos del derecho al propio cuerpo, a la propia sexualidad, a decidir sobre nosotras. Hablamos también de las mujeres que ya han dejado de ser ese objeto de deseo que el capitalismo vende como que es la mujer que tiene que ser, cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Estamos hablando de las que no tenemos un cuerpo como nos dicen las normas. Estamos hablando de la gordofobia. Estamos hablando también de las que no asumimos los papeles tradicionales de la sexualidad como de pareja, porque hay otras formas de construir las relaciones, de las relaciones de cuidados. Estamos hablando de nuestra identidad de género y nuestra identidad sexual. Estamos hablando de las lesbianas, estamos hablando de las bisexuales, estamos hablando de las transexuales. Queremos dar voz y no solamente dar voz, queremos caminar con las otras compañeras. Bueno, podéis poneros en contacto con nosotras a través del mail mujereslibresmadrid@risao.net o pasaros algún día por el local, que seguramente que algún martes nos pilláis alguna o los jueves. Conocer el pasado nos ayuda a caminar en el futuro, con la esperanza de que nuestro pasado siga siendo futuro y que el anarcofeminismo siga dando guerra y respuesta. Porque la única lucha perdida es la que se abandona y se olvida. Y hasta aquí ha llegado esta presentación, este programa especial de Radio ELA como colectivo más del Ateneo Libertario de Villaverde en Madrid, en el que han ido pasando cada uno de los colectivos e individualidades que lo forman. Esperemos que os animéis, que forméis parte de alguno de estos colectivos y ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis, Radio ELA. Micros para el pueblo.